Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. Insistimos que la entrada es libre y gratuita, que pueden venir cuando quieran, que los esperamos aquí. Y que habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en casi toda la Argentina, o sea, menos en San Luis, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. La vida me tiene harta, nuestra habitual sección dedicada a las personas que están hartas de vivir, por ejemplo, las mujeres argentinas. Muy bien, tenemos aquí algunas monografías sobre temas que interesan a la mujer, por ejemplo, la calvicie. Sí. Pero la calvicie es más masculina, discúlpeme. Sí, pero a la mujer le interesa en tanto que su marido es pelado. Exacto. Es decir, siempre se puede decir algo respecto a lo que nos interesa. Está bien, es verdad eso, ¿eh? Bien, también tenemos casi el mismo asunto, ¿no? ¿Cómo alisarse el pelo en casa? Ajá. Para usted, Coco, que a lo mejor un día quiere alisarse el pelo. Sí, la planchita se quiere hacer. Y no es cuestión de gastar centenares de miles de dólares en planchita. ¿Dónde va uno a alisarse el pelo? Buenas tardes. Buenas tardes. O va a una peluquería, se compra la planchita. ¿Está la casa de la planchita? Sí, la casa de la planchita, que es como una especie de abrochadora, ¿vio? La abrocha los papeles. Servidor. Que con calor le calienta el rulo, se lo aplasta. Perdón, repita que no, estaba escuchando otro programa. Con calor le calienta el rulo. Ah, sí. Y se lo aplasta. Que se calienta el rulo es una cosa espantosa. Se lo aplasta. Ahora, y se lo alisa. Discúlpeme que objete. Es muy de enojarse, objete. Rulo. Generalmente yo he oído que se calienta uno el rulo. Sí. Para enrularlo, no para alisarlo. Bueno. Atención, porque estamos ante una corruptela, evidentemente. No, ¿sabe cómo es? Es así. Muy pronto descubriremos que de todo esto tiene la culpa alguien. Sí. Que no somos nosotros. No, Giordano. Claro. Lo que calienta paraliza. Lo que calienta paraliza. Es una ley universal. Es una ley, la ley de Murphy. Sí. Sí. Lo que calienta paraliza. Entonces, si a usted le calienta un formato liso de plancha, se alisa y se aplancha el pelo. Ahora, si usted le calienta una especie de cilindro. Claro, si usted forma un rulo y calienta el rulo, queda rulo. Queda rulo. Si usted calienta lo liso, queda liso. Y bueno, pero vamos por la contraria. Capaz que. No, el rulo al calentarse se alisa y el alisado al calentarse se rula. No, porque no. ¿Por qué? Me dijo usted que tengo peluquería, señores. Me pongo nervioso. Pero yo tengo la casa del peluquero hace 20 años. Me van a decir ustedes. Discúlpeme, primero ya no me gusta el talante de ustedes dos. No sé si lo voy a atender. No sé si lo voy a atender, porque tengo tantas sucursales de peluquerías que elijo mis clientes. Pero, escúchame. ¿Usted vino recomendado por alguien? Sí, por Giordano. Ajá. El director del, sí, del Teatro Auditorio de Mar del Plata. Sí. Mire, yo probé muchas formas de alisarme el pelo. Estuve un mes viviendo dentro de un barril de aceite. Ajá. ¿Y no? No hay manera. No, vuelve el rulo vuelve. ¿Pero usted de pelo fino? ¿Es genético el rulo? Buenas tardes. Sí, hay un componente genético hereditario. El ADN. El ADN, exactamente. Usted, por ejemplo, ¿tiene conocimiento de sus tatarabuelos, por ejemplo, eran enrulados o eran...? No sé decir. Eso tendría que averiguarlo. Sí, pues. Sí. Para mí es un dato importante para peinarlo. Claro, para usted es un dato importante. Como yo peluquero... Tendría que llamar a mis antepasados, pero ha muerto, lamentablemente. ¿O sabe qué me vendría muy bien? Fotografías, para que yo lo pueda peinar bien. A mí me gustaría peinarlo bien. Está todos con sombrero en la foto, tanto, discúlpeme. Sí. Mi tatarabuelo era italiano y andaba con un sombrero, justamente como Fungi italiano. Claro, cayó hasta las orejas y no se sabía si tenía pelo enrulado, ni siquiera si tenía pelo. Y no se lo podía preguntar porque sacaba un bufoso y te mataba. Era bueno, gente de muy mal carácter. Si imagínese, yo no me voy a hacer matar para alisarme el pelo. No. Prefiero ser ruliento y vivo, alisado, sino lacio y finado. Finado, claro. Ahora, discúlpeme, un buen peluquero tiene que esculpir el cabello. No, sí, que escupir, no, ¿cómo le voy a esculpir? No. Sí. No. El verdadero peluquero se escupe las manos antes, como un artista, ¿no? Se escupe, pero eso sí, él tiene delicadeza y la seca. Sí, me la seco con el pantalón. No, que tiene después. Que esculpir, como un escultor. Ah, sí, lo he dicho. No, porque se trata de sacar, el peluquero no puede poner. No crea, nosotros acá trabajamos ¿nosotros? Mucho, soy el ayudante, el sí. señor, que acabo de entrar en escena. Empujando. Pero claro, ustedes... Tenemos lo que se llama extensiones. ¿Sí? Claro, pero no es mío. ¿Cómo? Pero no es mío. Eso no es mío. ¿Y pero cómo le vamos no, a hacer no eso? Suyo, no garpó. Es nuestro. Te lo ha dicho. Claro, pero a mí me gusta que trabaje con cómo mío. Queda. Mire, oh. le voy a mostrar esta foto. No, esta no, espérese. No, no, la otra. Esta. Sí. Esta chica, aquí donde la ve. Prácticamente pelada, ¿eh? Prácticamente pelada. Le pusimos extensiones. Sí. Y mire cómo quedó. Pero se no va se... pisando el pelo. Sí, porque se la puso. Nos llamó y dice, ay, dice, me lo piso el pelo. No, pero no se le ve ni la cara. Es porque se la pusimos al revés las extensiones. De flequillo largo le quedó. Sí, nos equivocamos porque... ¿A nosotros sabe qué nos gusta? Porque ella... uno pasa tantas horas en la peluquería que sabe que se lo confieso porque tiene pinta de buen tipo. Sí, lo sí. sí, digamos. Vos siempre con no, esa bonomía sí. que te caracteriza. ¿Sabe qué hacemos nosotros? ¿Qué? Hacemos girar la silla cuando se sienta alguien a peinarse. Sí. Y le decimos, como si fuese una especie de trompo... ¡Ey! Lo hacemos dar vuelta y ahí cuando está por parar, ¡clac! Le clavamos las extensiones donde te queda, te queda. Donde queda, queda. Claro. Claro. Para entretenernos, son muy rutinarios, sino nuestro trabajo. Sí, pero discúlpeme, eso no es muy confiable, porque yo tengo que hacerme algo especial. Mucho ¿pero? Tiene que hacerse, ¿eh? Tengo que hacerme algo especial para un evento especial. Ah, tengo casamiento. Ah, claro. Mire, no se lo aconsejo, hágase algo para siempre. Por ejemplo, usted no se va a teñir por un día. Claro. O no se va a poner extensiones por media hora. Pero el pelo muta, me va a crecer, se me va a deformar el cabello, el peinado que ustedes me hagan. ¿Del pelo de dónde? Mota. El pelo mota. El pelo muta. Para eso también tenemos que... Sí. Tenemos una pinza caliente muy chiquita, casi como de depilar, y le hacemos la mota... Sí. Una por una. ¿Se dice muta o mota? No, mota. No, mota, no, pero sí. Yo le decía que muta, que cambia. Muchas. Sí. También puedo hacer rastas. Si a usted no le gustaría tener rastas para su evento. Pero las rastas... Cinturones con monedas vendemos. ¿Sí? Pero usted tiene una peluquería, disculpe. No, usted hace sabe poco soy el ayudante, soy el que lava el cabello. Pero lo tomé hace poco y acá se arranca siempre el primer trabajo en lavar el cabello. Sí, acá es como el cadete en la parte administrativa, en la peluquería, el lavador de cabezas. A mí me encanta que me la laven así, me masajen. No, porque uno se va relajando, se va a estar durmiendo. Sí. No, pero nosotros acá le lavamos la cabeza, no tome el camino, que no crea que yo soy como de algunas peluquerías que hay, sí. que empiezan lavándote el marote y terminan andando a verlo. Sí. Yo le lavo el... Cuando ya ve que te están enjabonando el cuello, levantate y andate. Pero lo mío es la cabeza, sí, le punto. Echo un shampoo muy si fiel sí. y sí. nada más, señor. Pero masajea el cuero cabelludo. No, yo no soy masajista. No, pero el mismo lavado. Lavador de marote, señor. Porque eso es para ganarse la propina. Son yeites que tienen algunos sí, para ganarse te hacen como un masaje sí. y algunos que te recitan. Sí. Santo Pilato, qué sí. sé yo. te curan. Ahora, discúlpeme. Sí, o te destapan las orejas, con la uña te empiezan a destapar las orejas también. Sí. ¿Usted qué lava? Digo, ¿no podríamos evitar esa canaleta que me pone ese cuello ortopédico? Pero es para que no ¿sabe se... que eso, hay muchas personas, disculpe, sí. yo soy el que estaba antes. Sí. ¿Que le molesta? ¿Que le molesta? A mí me contó un peluquero amigo que a él se le desnucaron por lo menos 20 personas. Porque te tiran para atrás, se te rompen los huesos que claro, se tiran la cabeza. Pero porque se tiran como bestias. Tipo, me contó el tipo, dice, voy, la mina, le digo, ¿quién es? Le pregunté algo y la mina nada, con los ojos. los ojos para arriba que en realidad eran para abajo. Claro. Y los pelos colgando y le toqué la cabeza y la cabeza y yo... Estaba muerta. Y bueno, la agarré con mi ayudante y se la cruzamos de vereda y la dejamos. Claro, ahí. La puerta era... En la puerta de la peluquería de enfrente. Nosotros acá cuando lo contratamos a él, que es el otro ahora, es el ayudante. ¿Qué tal? Sí, sí. Había ido al baño. Está bien. Mire, si yo, claro, por cuidar un trabajo, no soy dueño de ir al baño. No, yo no le dije nada. Ah, doctor, bueno, muy bien. Lo contratamos a él porque este sistema tiene algún problema, lo que pasa no se inventó nada nuevo. Nosotros, el lavador anterior que teníamos, era un lavador que era muy insistente en el lavado y había sido luchador. De lucha libre greco-romana. Ah, de mano pesada. Entonces presionaba al lavar, y le incrustaba a la gente ya, la gente se iba con el estandarte en la cabeza y no había manera de sacárselo. Los dedos magnéticos como el indio Comanche. Sí, y le apretaban la cabeza sobre este aparato y la gente se levantaba y le quedaba ya incrustado en el cuello el aparato. Qué barbaridad. Como un cuello suplente. Sí. Un suplicio era verdaderamente. Ahora, usted también gradúa la temperatura del agua, porque a veces quema demasiado. Sí, depende cómo le cae el cliente a este. Depende, porque a alguno le gusta caliente, a otro le gusta fría, ¿vio cómo es esto? Nosotros era por la crisis y por también por cuidar el planeta la Tierra. Sí. Hacemos 2-3 lavados en uno. Sí. Llenamos el mismo tacho y le metemos las cabezas a 3 clientas al mismo tiempo, las sumergimos y listo. A la voz de Aura, sacan la cabeza y pues de modo ahorramos mucha agua. Sí. ¿Usted sabe cuánto se desperdicia llenando una cacerola de 20 litros? ¿Cuánto? 20 litros. Claro. Y estamos yendo, recuperamos el shampoo. Con un shampoo hacemos 4 o 5 cabezas. Sí. Ahora, ustedes ahorran tanto, pero acá el corte y el lavado vale 300 pesos, me parece pero abusivo. Porque, bueno, pero justamente por las extensiones, por todo el maestro. Sí, gracias. Usted es un maestro. Yo soy un gran campeón. Sí, a mí no me tiembla. ¿Era el campeón macho Yarole? La mano cuando cuando lo llamo maestro, porque lo llamo con la boca. Pero... Es un maestro, verdaderamente. Usted viene así, hecho un desastre. No, un desastre no, es lo que tengo, señor. No, porque no vio cómo va a quedar después. Mire, yo necesito, tengo una cita con una muchacha bastante más joven que yo. Muy bien. Y quiero aparentar ser... Lo único que falta. ¿Quiere que lo haga... ¿Quiere que lo haga Flogger? Eso le quería pedir. Sí, eso quería pedir. Sí, él. Yo te lo hago Flogger, te saco con el fotolog directo de acá de la peluquería. Pero ¿cómo me hace el mechón ese que cae de costado? Mira, queda esta onda. ¿Ves esta? No, esta no. No. ¿Dónde están las fotos esas de tipo? En el cuaderno de atrás. En el de. Ah, en este cuaderno. No, pero este es Narciso Laprida. Sí, no, pero adentro, no en la tapa. Ah. Bueno, mire. No sé si Narciso Laprida, pero el Virrey Cisneros era bastante parecido a lo que hoy es un flogger. Sí, fue el primer flogger en la Argentina. Yo creo que sí. Los floggers lo consideramos un prócer. Eso se lo injerto con pelo recuperado del piso. Sí. Nosotros tenemos un sistema donde recuperamos el pelo del piso. Pelo por pelo lo recuperamos. Sí. Sí. Y lo limpiamos un poco. Porque a veces queda alguna otra cosa. A veces queda una cáscara de naranja. La escupida del mate. Sí. Entonces lo limpiamos un poco y con ese mismo pelo. Pero no está apoltronado, eso no me va a quedar como una especie de albóndiga de pelo. Pero es que es eso ser un flogger, tener como una especie de albóndiga de pelo acá en la cara. Claro, ¿usted quiere ser flogger o qué? ¿O qué? Sí, quiero parecer más joven. Una cosa es parecer más joven y otra ser flogger. Totalmente distinto. Se lo digo yo que soy un humilde lavador de cabeza. Sí. O no. Pero se verdad. Lo digo yo que soy el que había, el que estaba. El, al principio. Que tenía más amplitud de criterio. Sí. Algo moderno, algo para impactar, imagínate. Y además quiero parecer una persona sofisticada. Difícil que. Difícil que el chancho chifle. Que el chancho chifle. Vamos a hacer todo lo posible, eso quiero decir. Sofisticado, ¿no quiere, por ejemplo, que le corto la mitad, se la dejo pelada y del otro lado le hago un corte con jopo? Ah, eso puede funcionar, sí, ¿no? Sí, como sí. Una... Como un gran llamador de atención, ¿eh? Está con una mina, imagínese esta escena, ¿no? Sí, a dos perfiles. ¿Qué lavador tiene usted, eh? Usted, por ejemplo, está con una mina de este lado y es pelado de este lado. Y se comporta como un pelado. Nada, todo discurso de pelado, ¿no? Y por ahí se da vuelta mirando para allá y de este lado tiene mucho pelo. Sí. Y asume enseguida el discurso propio de un peludo. Es todo un discurso lleno de alusiones a la caspa, al calor que hace, etcétera. Es más, de este lado puede ser toda una actitud rockera. Claro. No del lado del peludo. y del otro lado puede ser más conservadora, porque el pelado es claro, más conservador. Claro, usted tiene una actitud roquera, ya, ya, maestra, ya, ya, tenemos que poner un vigilante en cada esquina. Una especie de bifronte, de Jano. No sé, Jano porque, no, Jano pero de costado. De costado. Porque Jano tenía una cara delante y otra atrás, que no está mal. Hay un cirujano, amigo mío, ¿sí?, que hace, si yo se lo puedo recomendar, hace cirugía, ¿no? Cirugía plástica. Está muy bien. Cirugía plástica, no sé cómo llamarle. Sí. Y te hace una cara delante, discúlpeme, sí, y otra atrás. Qué bien. Qué interesante, ¿eh? Y el pelo, no tiene pelo, pelo solo en el medio, así. Usted se lo vuelca para atrás, tapa una cara y presenta esta, la A, Faz A. Claro. Y después lo tapa para el otro lado y tiene una cara atrás. Es difícil esa, ¿eh? Porque sí, usted tiene que acostumbrarse a caminar de acá. Claro. Y para atrás como los cangrejos. Pero, claro, por ejemplo, si usted está con una mina, claro, que es un plomo, le pone la cara de atrás y duerme con la cara de adelante. Claro. No, pero son distintas las caras, ¿eh? Ah. Sí, sí, por ahí usted no le gusta una mina de adelante, ¿quién le dice que no le empiece a gustar de atrás? Está bien, le voy a pedir el dato del cirujano, ¿eh? Sí, sí. Trabaja con nosotros, está asociado a la peluquería. Sí, sí, está asociado. Él trabaja en un cuartito en el fondo. Sí. Ah, mire usted. Donde nosotros limpiábamos las tijeras. Claro. Ah. Ahí lo tenemos. Afilábamos las tijeras. Sí, sí, con la, sí, piedra. Sí, sí. Antes, sí, teníamos... y a navaja cortábamos hasta que vino el que... Bueno, ¿qué pasó? Lo que pasó. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Vino un muchacho... Bueno, vino un muchacho... Tuvimos un peluquero. Recién lo habíamos tomado y se vino a cortar el pelo una persona. Y este muchacho, que no sabíamos quién era, le puso la navaja en el cogote. Lo digo yo. Lo digo yo, esto. Lo digo yo. ¿Le cayó mal algo que dijo? Sí. ¿Pero qué dijo? Y no es como son los peluqueros que hablan no de me lo haga, sí, de fútbol, de política. Y sí, tipo medio... Estaba hablando tranquilo y por ahí le metió la navaja acá en el cogote y le dijo, Mitre o Alcina. Pero... Estaba atrasado. ¿Qué pasó? Y el otro pensó que era la calle y como vivía sobre mí, le dijo Mitre. Yo, alcinista. Dice, yo fui uno de los que excavó la zanja. Claro. Pasan muchas cosas en una peluquería. Sí. Una peluquería es un micromundo, es un universo propio, ¿eh? No, yo le digo a mí, no le voy a decir que tengo fobia, pero me da cierto temor algunas cosas de la peluquería, como esos secadores de pelo de casco. No sé si ustedes tienen acá. ¿El viejo secador con viejo aire? Secador de... Sí, pero sí, tuvimos otro problema con eso porque... ¿Qué pasó? Porque teníamos una perilla... Vio que tiene distintas velocidades. Sí. Bueno, habíamos comprado uno muy potente. Se tira un ventilador y se le enredó el pelo a una señora en el ventilador. Sí. Y nosotros nos damos cuenta porque no veíamos el pelo, pero vimos las facciones. Se le empezaba a transformarse. Se le empezaban a cruzar. Por ejemplo, el ojo derecho se le puso a la izquierda. ¿Se enredó? Se enredó toda, sí, y... No la pudimos sacar. Quedó. Ahora, lo que estamos viendo nosotros es arreglar la conversación de los peluqueros. Nosotros, ¿cómo?, tenemos aquí distintos peluqueros por conversación. Sí, no por corte. Ah, por según ejemplo... el tema que usted prefiera. Yo quiero conversar, por ejemplo, de mujeres. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Marco me llamo, ¿qué tal? Menos mi vieja y mi hermana, todas locas. ¿Yo cómo está la mujer hoy en día? Después uno le dice alguna obscenidad y se molestan. No, la verdad es que prefiero hablar con un peluquero de política. Le voy a decir una cosa. Dígame. Con los conservadores no pasaba esto. Salud. Qué impresionante. Sí. Es impresionante. ¿Alguno de qué otra cosa? De fútbol. Apúrese, ¿no? ¿Y de qué? De fútbol. No, eso no hablamos. No tiene de eso. Tenemos peluqueros que son, sí, y no son. Ah. El viejo mito del peluquero, ¿no? Sí. Entonces, ¿y de qué va a hablar? Muchos maridos llevan a la peluquería y dejan confiados a sus mujeres, porque piensan que estos peluqueros tienen alguna otra tendencia que los tranquiliza, y no es verdad. No es verdad. No es verdad, señor. No es verdad, señor. Te juro que no es verdad. No, está bien. No me acaricie más. Basta. Después hay temas puntuales. Por ejemplo, usted quiere hablar de estructuras temáticas que son muy, muy puntuales. Digamos, los payasos son tristes. Sí. Uy, pero qué raro, peluquería que hablen de los payasos son tristes. Sí, tenemos una caja con tarjetas nosotros. Claro, usted pone la tarjeta, los payasos son tristes, y el peluquero ya le va a encontrar. Sí. Ya le va a encontrar dónde meter esa frase. Sí. Esa frase y todo lo que acarrea, ¿no? Sí. A veces una sonrisa oculta una profunda tristeza. Por eso. Por eso. Los payasos son tristes. Por eso, sí. Por eso sí. Las mujeres se visten así. O acá, acá había. Antes de la peluquería había un salón de fiestas infantiles. Sí. Y quedaron. Y cerró porque el payaso casi siempre estaba triste. Sí, sí. Y ahí podemos hablar 2 horas si quiere. De la frase que usted quiera. Es más, lo quiere hacer azaroso, le damos una caja de zapatos con. Con las tarjetas. Y usted saca. Como o sea, un juego. Diga, a ver, voy a una frase cualquiera. Diga la que quiera usted. Las masas finas son gruesas. No, giladas no. Estaba en su caja, señor. Me mata el cambio de horario. ¿Qué? No se puede vivir tranquilo. Porque, no. Le voy a decir una cosa, caballero. Ya ni duermo. Sí. Sí. El cuerpo tiene su biorritmo. Sí, señor. Y si usted lo altera a cada rato, cada vez que yo dice, ¡ay, voy a adelantar una hora! Sí. ¡Ay, la voy a atrasar 3! ¡Ay, la voy a poner para el costado! Se confunde el cuerpo. ¿Cómo hace? ¿Adelantar, atrasar? Pero para el costado no se puede. No, poner. No se puede, por ahora no. Bueno, el cuerpo, se resiente el cuerpo. Sí. Contale lo que le pasó a tu cuñado. ¡Contáselo! Sí. ¡Contáselo! Mi cuñado era una persona que vivía en una provincia que tenía una hora, pero trabajaba en la otra provincia que tenía otra hora. Entonces... ¿Y qué? ¿Vivía o atrasado o adelantado en algún aspecto? Claro, y aparte hizo un planteamiento gremial, porque se levantaba más temprano y trabajaba una hora de más, porque él decía que cuando volvía, no era la hora que tenía que volver, sino que era una hora superior a la hora que volvía. Si él de viaje tenía 15 minutos, pero al final era 1 hora y cuarto que tenía viaje. Quería que le paguen, que le paguen el abono de todo lo que... Lo echaron. No, lo echaron. Y aparte, la comida... Conté lo que pasó con la comida. Sí, la comida, porque él pedía la comida. Él le gustaba comer en una rotisería. Como él trabajaba en el límite de la provincia. Él. Ah. Él. Me encanta ese personaje que se ríe. Vivían en el límite, trabajaba de un lado, vio que hay provincias que están divididas por una calle. Un pie en una provincia y el otro en otra. Y le pasaba el límite entre las patas. Sí. Bueno. Pedía en una rotisería la comida. Que estaba en la provincia de él, pero su trabajo estaba en la otra. Entonces al mediodía él llamaba a la rotisería de la provincia de él y le decía, tráemela a la 1. ¿Pero qué 1? ¿Eh? Claro. ¿A qué 1? Y entonces venía fría la comida, porque hace 1 hora que la comida está esperando. Una úlcera así le salió. Sí. Pero no, podrido de comer ravioles congelados, señor. Sí. Así que con eso le estoy diciendo todo. Pero si no me dijo nada. ¿Cómo que no? Porque nos estamos hablando del adelanto de la hora. Y el atraso. Y más, este muchacho que dice él era payaso. Sí. Ahora, discúlpeme. En algún momento ustedes... La mujer. Sí. Se acostaba con cualquiera. En algún momento cortan el pelo, porque yo estoy en esta peluquería hace más de media hora. Me hablaron de cualquier cosa y no hablamos de lo que me van a hacer en la cabeza. Ya le dijimos que le vamos a poner extensión. Sí. ¿No es cierto? Bueno, me la pones primero. Primeramente, yo está voy bien. A grabar. ¿Querés que te la pongamos ahora? Sí, está bien. No, porque venís de guapito. Trae la brochadora. No. Sí. Agárralo. Pero yo quiero. Sí, vení, que te hago con unos remaches. Te voy a hacer un cortinado de pelo en la espalda. Vas a ver. Ahí tenés. Ahí tenés el otro. Y este te lo pego con saliva, toma. Uy, la oreja. Ya sí. Está, déjaselo. Pero escúcheme. Ya está. 800 pesos. ¿Pero cómo 800 pesos? Son todos pelos de distinto color. Acá tengo una trenza. No sé, flaco. Es lo que había, macho. Es así. Te lo digo de nuevo. Es lo que había, macho. Poné los 800 pesos porque no te vamos a cortar el pelo. Te vamos a cortar la sabiola entera. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sabés que te voy a clausurar el local? ¿El señor es...? Soy inspector. ¡El chancho! Y estamos investigando hace varios años tráfico de cabello que hay en esta zona. ¿Lo conoce a Diego? Sí, lo conozco. Bueno, si lo conoce a Diego, supongo que también lo conocerá a Cayetano. Claro. Y usted lo conoce a Cayetano, ahí Diego. Al inspector. Para el inspector Román no hay Diego que valga. Así que ya mismo. ¿Por qué no habrá mandado a Paganini, digo yo, en vez de Román, no? Ya mismo marchen al calabozo. Pero no es para tanto, señor. 50 años de cárcel le corresponde. ¿50 dijo? 50. 25. 48 y no se habla más. Tome 40. Y dos mechones. Bueno, viendo que los señores. Viendo que los señores son generosos. Sí. Les voy a dar 40 años de cárcel. Mientras tanto, les cuido la peluquería. Le doy charla a los clientes. Puedo sumar tarjetas temáticas. Perdón, yo soy el que lava. Yo soy un empleado, estoy fuera de los 40 años, me imagino. ¿Puedo lavar el pelo con usted? Sí, cómo no, usted lo voy a tomar. Muchas gracias. ¿Quiere que le ayude a detener a este sujeto? Pero escúchame, hasta hace dos minutos no solo eras mi empleado, eras mi amigo. Sí, pero ahora no me conviene ser amigo de una persona que está detenida por 40 años. Así que la justicia siempre triunfa, inspector. Por supuesto que sí. Vamos a quienes demuestran esto a cada momento. Noticia. Ahí vamos.